Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino. El show número 60. Se dice fácil, pero 60 programas son un chorro. Y ahora estamos escuchando las 4 mejores de la semana. Top 20. Número 4. Vámonos. Número 4. Dejará pendientes, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Tomar lo que deseas como si solo quedara el presente. Es lo único que tengo. El presente es lo único. Yeah. 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llegó el tiempo de la dedicatoria a distancia. Desde aquí, desde el cuartel general del Top 20, enviamos siempre un saludo a algún radioescucha en alguna parte de los muchos a donde llega la señal del Top 20 o a través del internet que nos escuchan en muchos lugares. Y me da mucho gusto a veces enterarme de puntos que yo ni en el mundo hacía y que gracias al Top 20 alguien me escucha en ese lugar. Entonces dice uno, wow, qué suave es esto, ¿no? Como el caso de Gabriel Pérez, que me escribe de un lugar que yo no sabía. Bueno, conozco Chiapas, pero yo no sabía que había una ciudad que se llama Tzimol, Chiapas. De ahí me escribe Gabriel Pérez y no precisamente con una historia para dedicar. Simplemente quiere mandarle un saludo a los alumnos del segundo semestre del grupo A del Covach 72, ahí en el pueblo o la ciudad de Tzimol. Especialmente a las chicas. Por favor, ponme una buena canción. Te escuchamos por acá en Tzimol, Chiapas. Gracias, Gabriel Pérez, por reportarte. Soy un chico de la calle. Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Voy cortando cadenas. Estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena. Gabriel de allá de Chiapas no me pidió ninguna canción en especial. Y bueno, pues hacía buen rato que no escuchábamos nada de Miguel Mateos aquí en el Top 20 de Monitor Latino. Pues le pusimos esta rola. Lo que sí me pregunto es, ¿cómo nos escuchan por allá por Chiapas? ¿Hay alguna estación? ¿O será por internet? www.mardavila.com. Escucha tú.